Todo indica que el desmadre de la economía no tiene fin. Y las frases de circunstancia del presidente y los funcionarios cada vez duran menos. El propio ministro Duhovne nos había dicho a principios de este año que él veía que lo peor ya pasó y que la recesión había concluido. Pero los datos del estimador del EMAE del INDEC del mes de marzo contradijeron al ministro. El nivel de actividad cayó casi 7% con respecto a marzo del año anterior. La sola variación mensual de marzo, menos 1,3, también resultó obviamente negativa. Todo se vino abajo y, como el juego de la oca, retrocedimos 3 casilleros. En cuanto a lo sectorial, el único que creció con fuerza fue agricultura y ganadería, un 11%. Pero el comercio mayorista y minorista cayó un 14%. La industria manufacturera cayó un 13%. Y la construcción cayó un 7%. Y son valores de marzo porque en abril la entidad Fiel ya dice que la industria también habría caído otro 9,7%. Este parate productivo se está extendiendo demasiado y es uno de los responsables del crecimiento de la pobreza, el desempleo y la incertidumbre social. Ahora, una familia con 2 pibes necesitó en abril 11.800 pesos para no ser indigente, o sea, para no pasar hambre, y 29.500 pesos para no ser pobre. Son variaciones anuales de el 66 y el 62% respectivamente, y ambas por encima del índice de precios al consumidor del INDEC, que había dado un 56%. Pero además, si miramos solo los alimentos, aumentaron un 66% en un año, lo mismo que el valor de esa canasta alimentaria. En cuanto a la remanida batalla contra la inflación, bien, está perdida por abandono del gobierno. En abril los precios mayoristas aumentaron un 4,5% respecto del mes anterior y la variación anual de esos precios mayoristas fue superior al 70%. Y bien, las novedades negativas no paran. Nos dijeron que paraba un poco el gas. Pero ahora resulta que las facturas este invierno van a llegar con subas de hasta el 50% respecto al año anterior. Tendríamos que preguntarnos en qué quedamos. Nos habían dicho que se aplanaban, que postergaban los aumentos para diciembre y marzo. Como para que no nos demos cuenta en estas elecciones y las paguemos ya con el próximo gobierno. Sin embargo, las facturas que llegarán a los hogares con los consumos de junio tendrán incorporado la suma del 18% por el rubro transporte y distribución aplicada desde octubre pasado y por el aumento en el precio del gas producto de la suba del tipo de cambio. En definitiva, los aumentos de la factura oscilarán entre el 32% y el 50%. Y estos últimos, los peores, son para los sectores de más bajo consumo, que eran los que antes tenían mayor subsidio, o sea que castigan más a los que menos tienen. Vamos a ver un poco qué pasa con los que más tienen. Bien, en abril la fuga de capitales se disparó un 14% interanual y un 32% más que en el mes de marzo. Y si bien la balanza comercial fue superavitaria en 1.000 millones de dólares, se fueron 2.341 millones de dólares justamente en fuga. Y desde que el presidente Macri es presidente, se fueron 68.300 millones de dólares, que viene a ser bastante más que lo que está aportando el Fondo Monetario Internacional. Y todavía falta la fuga fuerte que se acrecienta siempre en los meses previos a una elección presidencial. Mientras tanto, en nuestra ciudad, en La Cava, siguen rematando el espacio público. Un dato concreto, desde diciembre del 2015 se llevan vendidos 70.000 metros cuadrados. Y ahora se proponen vender los terrenos de la Villa 31, inclusive con sus ocupantes aún adentro. Los estándares internacionales indican que hay que tener un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes. Bien, en nuestra ciudad apenas hay 6 metros cuadrados. Así vivimos en Buenos Aires con una desigualdad que arrojó una brecha salarial del 230% entre las comunas más ricas y las más pobres. Una ciudad partida en dos. Los barrios de Soldati, Riachuelo y Lugano registran el peor promedio de salarios de la ciudad, 10.300 pesos. Mientras que en el norte, Recoleta, Núñez, Belgrano, Palermo superan los 30.000 pesos por persona, el triple. Pero resulta que el gobierno Trump le suelta la mano al presidente con el tema del juicio por YPF. Le recomendó a la Corte Suprema de Justicia que rechace un pedido presentado por los abogados argentinos. Nos mandan a los tribunales de Nueva York, pero con el Griesa de turno. Siempre hay un Griesa. Así que el tema no es caerle simpático a Trump, porque después así nos pagan. Lo mismo ocurrió con la OCDE, que nos cierra las puertas para ser país miembro por pedido de Francia. ¿Por qué? Porque ellos quieren cuidar a sus agricultores y obviamente no a los agricultores argentinos. Todo indica que es hora que queramos ser país miembro, pero de América Latina, y cuidar a nuestros productores, trabajadores y nuestros recursos naturales, no a los de Francia o Estados Unidos.